El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, causas comunes. En Historia de la Ciencia, libélula sintética. En A la velocidad de la luz, rebanada invisible. Tres enanos, ritmo sano, inspiración floral. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 12 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide día con día. Recuerde, el programa se construye con lo que usted ordena por medio del correo electrónico. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Pasan los días y nos acercamos más y más al momento de descubrir a un planeta igual a la Tierra. Hace poco le informé sobre el descubrimiento de planetas apenas del doble del tamaño del nuestro. Le hablé de un planeta que gira en la zona habitable de su estrella, a la distancia correcta para que exista la posibilidad de encontrar agua líquida en su superficie. ¿Quién sabe si hay agua o no en ese lugar? Pero de existir, de tener agua ese planeta y de tener una atmósfera suficientemente densa, el agua estaría en estado líquido. Parece que es una de las condiciones más fundamentales para la existencia de vida. El día de hoy le presento un caso que está en el otro extremo. Le hablé de un planeta del doble del tamaño de la Tierra. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, ha descubierto tres planetas confirmados fuera de nuestro sistema solar. Esto no es una gran noticia. Ya vamos por más de medio centenar de planetas conocidos cuya existencia ha sido verificada fuera del sistema solar, y hay varios miles de candidatos que han sido presentados por la sonda automática Kepler. Este satélite artificial está diseñado para buscar los ligerísimos cambios en las características de la luz de una estrella que tiene planetas a su alrededor. Lo que es noticia en el caso de este descubrimiento de los investigadores de Caltech es que estos tres planetas son los más pequeños conocidos fuera del sistema solar hasta el momento. Los tres son más pequeños que la Tierra, un poco más pequeños. La estrella que ellos observaron es una enana roja. Es una estrella que probablemente tiene alrededor de la décima parte de la masa de nuestro Sol. Es una estrella muy chiquita. El ritmo de las reacciones nucleares en su corazón es muy bajo. La presión en el centro de esta estrella es relativamente pequeña. Y por eso, el ritmo con el que los átomos de hidrógeno se funden para formar átomos de helio y liberar energía es bajo también. Esto hace que estas estrellas apenas emitan luz. Por eso se les llama enanas rojas. Son chicas en comparación con las estrellas promedio, son chicas. Y emiten una luz muy tenue, y la poca luz visible que emiten principalmente es de color rojo. Al telescopio es muy notable esto. Si usted alguna vez tiene la posibilidad de ver a la famosa Alfa del Centauro, el sistema de estrellas más cerca del sistema solar, con un buen telescopio va usted a ver tres estrellas y sabe exactamente qué ver. Dos estrellas brillantes, grandes, más o menos como nuestro Sol, un poquito más grandes. Una de ellas un poco más grande, otra un poquito más chica. Y hay una tercera estrellita, chiquitita, que cuando la ve bien al telescopio se ve como una gotita de color rojo. Esa estrella es Próxima Centauri. De todas las estrellas que forman el sistema que llamamos Alfa Centauri, Próxima es la más cercana al sistema solar hasta donde sabemos. Bueno, las enanas rojas son muy abundantes, hay por todos lados. Son tan chiquitas que apenas se distinguen, aún teniéndolas muy cerca. Alfa Centauri Próxima Centauri es la estrella más cercana al sistema solar y es invisible a simple vista. Estas estrellas además duran. Una enana roja puede vivir de manera estable hasta 1 millón de millones de años, de acuerdo con los cálculos de los astrónomos. Pues bien, una de tantas enanas rojas que hay por allí tiene un número de catálogo, KOI-961. Es una de las estrellas que ha sido observada por la misión Kepler. Bien, lo que encontró este grupo de investigadores y que acaba de publicar en el Astrophysical Journal, el grupo es dirigido por Philip Muirhead, que es un estudiante de doctorado de Caltech, lo que encontraron son tres planetas, uno de ellos tiene la mitad del tamaño de la Tierra. Los otros dos tienen 3/4 del tamaño de la Tierra, son un poquito más chicos que Venus. La estrella alrededor de la cual giran es un 70% más grande que Júpiter. Dentro de las enanas rojas, es una de las enanas rojas más chiquitas que pueden existir. Cada uno de estos tres planetas les toma 2 días aproximadamente, o un poquito menos, darle la vuelta a su estrella. Están muy cerca de su estrella. Es por eso que la temperatura en su superficie es de 200 grados centígrados aproximadamente, y por eso se cree que no pueden tener vida. Pero lo interesante del asunto es que nuestras técnicas actuales son capaces de detectar planetas muy chiquititos. Ya tenemos la herramienta para detectar a otra Tierra. Ahora falta saber en dónde buscarla. Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregon acaban de publicar un artículo en una revista de las tantas ultraespecializadas que hay en el mundo de la ciencia que se llama Neurobiology of Disease, es decir, la neurobiología de la enfermedad. En esta revista se estudian todos los aspectos relacionados con las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Pues bien, lo que encontraron estos investigadores en moscas de la fruta, pero que casi seguramente vale también para seres humanos, es que si usted altera los ritmos circadianos de manera consistente, aumenta el ritmo con el que el sistema nervioso se degrada. Los ritmos circadianos son estos procesos que duran alrededor de un día, eso es lo que significa en latín circadia, alrededor de un día, circa, círculo, alrededor. Por ejemplo, hay cambios en el ritmo del metabolismo, en el nivel de ciertas hormonas, etcétera, y estos cambios duran más o menos un día. Usted siente sueño a ciertas horas y está despierto a otras. La alteración frecuente e intensa de estos ritmos en moscas de la fruta produce daños en el sistema nervioso. Estos cambios también se ven en personas que son muy ordenadas, pero que se están haciendo grandes. Y esto está empezando a sugerir que probablemente para evitar problemas en el sistema nervioso se pueden dar medicamentos para garantizar que una persona mantiene su ritmo circadiano aunque su sistema hormonal ya no funcione bien. Si puede usted conseguir que le dé sueño más o menos a la misma hora, que le da hambre más o menos a la misma hora, si es usted regular para su vida, lo más probable es que pueda vivir más y mejor. Vamos a hacer un corte y al regreso le voy a platicar algo sobre lo que sucede en España con la energía solar y sobre lo que sucede en nuestro cerebro. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica, ciencia e industria. Bien, antes de pasar a la nota principal, usted probablemente quiere saber qué alternativas hay para aprovechar la energía solar. La más obvia, de la que se habla más, involucra las famosas celdas solares. Usted pone un aparatito, una cosa plana de color oscuro al sol, y esa cosa de color oscuro absorbe la energía solar y la convierte en electricidad. Las fotoceldas son todavía muy caras, poco eficientes, frágiles, tienen varios defectos. Hay otra forma de convertir la energía del sol en electricidad de manera bastante más eficiente. Se hacen experimentos sobre esto desde la década de los 70, cuando menos en los Estados Unidos, y estos experimentos han ido creciendo en tamaño y en variedad. En Francia se han hecho algunos trabajos también muy interesantes. Se trata de lo siguiente. Toma usted una zona más o menos grande en un lugar desértico y pone un montón de espejos. Esos espejos están montados sobre unas bases que tienen motores. Usted, con la ayuda de una computadora, orienta estos espejos para que el reflejo de todos los espejos coincida en un solo punto. En ese punto se concentra mucho calor, y ese calor lo puede usted convertir en electricidad. El calor lo puede utilizar para evaporar un líquido, por ejemplo agua, y el gas a presión caliente producido por ese calor solar sirve para mover una turbina que genera electricidad. Es una forma directa de convertir la luz del sol en electricidad. Una planta experimental muy interesante se encuentra en Sevilla, en Andalucía, una región muy soleada y muy bonita, por donde andaba el Quijote. Y bueno, hay una pilar, usted ve una torre de 100 metros de altura que está rodeada por un montón de espejos. Hay más de 600 espejos gigantes. Cada uno de ellos tiene la mitad del tamaño de una cancha de tenis. Se le da una idea al tamaño de estos espejitos. Estos espejos concentran el sol en el centro de la torre, en un puntito en la torre, y generan suficiente electricidad para darle poder a más de 6.000 hogares. Es mucha energía. Esta planta no solamente funciona muy bien, ha sido un ejemplo para todo el mundo, sino como cualquier buen trabajo tecnológico, ha inspirado mejoras. Resulta que gracias al trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad de Aachen en Alemania y del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos, al estudiar los buenos resultados que se han obtenido con la planta solar española, encontraron que probablemente si cambiaban un poquito la distribución de los espejos alrededor de este pilar central, podrían acomodar la misma cantidad de espejos en un espacio menor. Esto significa que la cantidad de energía eléctrica que se podría producir por hectárea sería mayor, porque los espejos cabrían en un espacio más pequeño. Lo que hicieron estos investigadores, estas personas dedicadas a la producción de energía alternativa, ingenieros, etcétera, fue recurrir a la biología. Fíjese cómo una ciencia alimenta a otra de una manera a veces inesperada. Si usted estudia la forma en la que las pequeñas flores del girasol se encuentran, el girasol, por cierto, no es una flor, es una colección de muchas flores chiquitas. Los biólogos llamamos a eso inflorescencia. No existe la flor de girasol. Existe la inflorescencia. Hay muchas florecitas chiquititas que se juntan en la misma estructura para producir el girasol. Bueno, si usted ve cómo están distribuidas las flores del girasol, va a encontrar que están muy bien empacaditas. Los investigadores metieron una descripción de la planta solar en una computadora y luego le pidieron, en pocas palabras, siguiendo ciertos criterios, que trataran de acomodar los espejos alrededor del punto central de distintas maneras hasta encontrar una forma en la que los espejos cupieran en una superficie chica. Y lo que encontraron fue que precisamente cuando se sigue el patrón de la distribución de las inflorescencias en el girasol, es posible meter más espejos en una superficie más pequeña. El patrón en el que están distribuidos estos objetos, los espejos o las flores en la inflorescencia, se le conoce como espiral de Fermat. Y este nombre recuerda a un caballero que era, pues, abogado, era político, y en sus ratos libres, cuando no tenía otra cosa mejor que hacer, como no había televisión, se dedicaba a las matemáticas y se convirtió en un supergenio de las matemáticas. Bueno, hay que ver si la televisión de veras nos ha hecho mucho bien o no. En algunos casos sí, en otros no. Bueno, el asunto es que si junta usted la espiral de Fermat, que viene del mundo de las matemáticas, con la inflorescencia del girasol, que viene del mundo de la biología, con la ingeniería moderna, que busca, entre otras cosas, nuevas fuentes de energía más decentes, más fácilmente sostenibles, más compatibles con el ambiente, obtiene usted resultados maravillosos. Por otro lado, nota importante en el día de hoy, un grupo de investigadores que trabajó en la clínica Ernest Gallo y en el Centro de Investigación de la Universidad de California en San Francisco, acaba de publicar un artículo en la revista que se llama Science Translational Medicine, medicina científica translacional. Ya en otra ocasión le explicaré qué es eso, tenemos poco tiempo para esta nota. Lo que encontraron en pocas palabras es que cuando una persona toma una gran cantidad de alcohol, pudieron confirmar lo que se sospechaba. Se libera una gran cantidad de endorfinas. Las endorfinas son sustancias que cuando se liberan en el cerebro producen una sensación de paz, de tranquilidad, de relajamiento. Una sensación muy similar a la que ocurre cuando usted consume drogas o cuando tiene una relación sexual muy intensa. No es un accidente. En todos esos casos, el cerebro produce una gran cantidad de endorfinas. Eso produce una sensación muy agradable. Y de manera natural, inconsciente, buscamos siempre sensaciones agradables. Eso por sí mismo no tiene nada de malo. Pero el problema es que a veces buscamos esas sensaciones de manera inconsciente, de manera descontrolada. No somos conscientes de ese proceso. Cuando eso ocurre, nos convertimos en víctimas de este fenómeno. Nos volvemos adictos. La adicción al alcohol, por fin pudo ser verificado esto, es consecuencia en buena parte de la liberación de grandes cantidades de endorfinas cuando uno bebe cantidades importantes de alcohol. No sucede lo mismo con todas las personas. No, parece que normalmente en aquellas personas en donde por algún motivo se liberan muchas endorfinas en estas circunstancias, es que se facilita la aparición de las adicciones. Este descubrimiento podría en un principio permitir un mejor conocimiento de la maquinaria molecular que produce adicciones en el cerebro. ¿Se imagina si la llegamos a controlar? ¿Se acuerda qué problemón espantoso relacionado con la violencia tenemos aquí en México y que es producto del exceso de consumo de quién sabe qué sustancias en Estados Unidos y en Europa? ¿Se acuerda? ¿Se imagina si pudiéramos controlar ese problema con pastillitas? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchos de ustedes me mandan documentos relacionados con el Estado laico. Lo único que les puedo decir es que prácticamente en todos los países de avanzadas, en países de progreso, existe educación laica de una forma o de otra. La educación laica no significa antirreligiosa ni mucho menos. En muchos lugares, ya se lo he comentado antes, la buena educación a veces es ofrecida por miembros de órdenes religiosas, por sacerdotes. El problema no está en quién ofrece la educación. El problema está en no presentar como un hecho demostrado algo que necesita verificarse. Y en cuestiones de creencias hay que irse con mucho cuidado, porque aquel que controle las creencias de alguien, y no nada más las religiosas, cuando alguien controla las creencias de otra persona, se vuelve dueño de la conciencia de otra persona. Esa justificación del soldado que mata a un civil en una guerra y dice, no, pues es que me lo ordenaron mis superiores, a mí no me parece justificación. Nadie tiene el derecho o la posibilidad de renunciar a su propia conciencia. Aunque diga que lo hace, nadie tiene el derecho o la posibilidad de renunciar a su conciencia. Lo único que puede llegar a ocurrir es que uno, por engaño, por miedo, por lo que sea, le ceda a uno el derecho de tomar decisiones a otra persona. Entonces es cuando una persona empieza a obedecer a otra y es cuando viene un desastre. La única obediencia que funciona es la obediencia consciente, como la que debe existir en una democracia. Se reconoce la dignidad y la autoridad de ciertas personas e instituciones, pero porque el colectivo así lo decidió, no porque es algo que cayó del cielo. Es en ese sentido que siempre se ha manejado la cuestión de la educación laica en los países de avanzadas. Y debo decirle también que en muchos casos se ha visto que aquellas personas que tienen convicciones religiosas fuertes pueden convertirse en excelentes maestros objetivos. No veo yo mal la idea de que las personas con convicciones religiosas que incluso han dedicado su vida por ejemplo, forman parte de una orden monástica, etcétera, que den clases, no me parece mal. Ha habido grandes educadores que han sido grandes religiosos, pues, que han sido importantes en su religión. Lo que importa no es eso, sino la calidad humana de la persona que educa. Así de fácil. Y el entendimiento de cuáles son las limitaciones del ser humano para acceder a la verdad. Espero con esto contestar muchos de los comentarios y preguntas que he recibido al respecto. Hola, Enrique. Como siempre es un gusto saludarlo. Gracias. Le escribo desde Japón. Casi del otro lado del mundo. Qué bonito es el Internet. Gracias. Ojalá tu programa durara una hora y media o más. Bueno, gracias. Escríbanle a la dirección de la empresa. Yo no tengo la oportunidad de copiar todos estos correos, pero pues, como sugerencia, escriban por ahí la dirección de la empresa. Tengo una duda que siempre me surge. Cada vez que menciona sobre un experimento exitoso en ratones, siempre toma algún tiempo en probarlo en humanos. Como diría el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Traducido en mi pregunta sería, del conejillo de indias al humano, ¿qué hay? Si nuestro ADN es casi idéntico al del ratón, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar al probar un medicamento en humanos que fue exitoso en ratones? Te pongo varios ejemplos. Hay medicamentos anticáncer que curan a los ratones y al ser humano no. Y no entendemos bien a bien por qué. Hay medicamentos que en ratones es fácil encontrar la dosis segura. En seres humanos es muy fácil equivocarse de dosis. Si te pasas un poquito de dosis, el medicamento se vuelve tóxico. Si falta un poquito de dosis, no tiene efecto. ¿Por qué puede ocurrir esto? Nuestro ADN es casi idéntico, pero una pequeña diferencia puede traducirse en un efecto muy, muy grande. La diferencia entre el ADN de un hombre y una mujer es esencialmente cero. Hay dos o tres genes por allí que existen en el hombre que no existen en la mujer y viceversa. Y la diferencia, bueno, ¿qué les puedo decir de la diferencia? Creo que ya la conocen y es bastante llamativa. Bueno, a veces basta con una pequeña diferencia en la estructura de un gene que existe en seres humanos y ratones para que la molécula producida por el gene humano no pueda pegarse, no pueda reaccionar con la molécula de la medicina que estamos dando. Al utilizar un medicamento en ratones, estamos averiguando, entre otras cosas, si el medicamento es canceroso o no. Generalmente lo que produce cáncer en ratones produce cáncer en seres humanos. Casi, casi siempre. Lo que es tóxico, muy venenoso para ratones, generalmente es muy venenoso para seres humanos. Y lo que es seguro en ratones casi siempre es seguro en seres humanos. Pero muchas veces lo que pasa es que lo que es activo en ratones no es activo en seres humanos. Y los experimentos para decidir esto son largos y espantosamente costosos. Por eso no se hacen a gran escala. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El aeroplano de los hermanos Wright impresionó a mucha gente, pero no a toda. Tomás Alva Edison dijo que el aeroplano nunca será realmente útil sino hasta que pueda subir verticalmente, bajar a plomo y sostenerse en el aire como un colibrí. La realidad contradijo directamente al inventor. Sin embargo, su pensamiento era solamente el eco de lo que muchos otros buscaban en las máquinas voladoras. Los diseños de Leonardo da Vinci incluyen un tornillo volador, pariente espiritual del helicóptero actual. La idea de Leonardo, como muchas otras, nunca fue llevada a la práctica, y qué bueno. Pues si bien la idea fundamental era correcta, el mecanismo que propuso nunca habría funcionado. A principios del siglo XX, cuando los primeros aparatos Wright volaban con cierta frecuencia, algunos pioneros seguían buscando la forma de hacer que una máquina volara como un colibrí. Un español llamado Juan de la Cierva presentó una idea extraña. En su aparato había una especie de alas, pero que giraban alrededor de un eje. El aparato parecía un gran molino y no faltó quien pensara que de la Cierva era una especie de nuevo Quijote que primero construía molinos de viento para luego atacarlos. El dispositivo de la Cierva no tenía un motor conectado al molino de viento. Una gran hélice movía el aparato hacia adelante y el viento producido por ese avance hacía que el molino girara. El movimiento de rotación producía un empuje hacia arriba. El aparato de la Cierva nunca pudo volar como un ave, como un colibrí, pero el principio del ala rotatoria disparó una cascada de nuevas ideas. El 13 de noviembre de 1907, un francés llamado Paul Cornu consiguió que su aparato despegara verticalmente por primera vez en la historia. En los años siguientes, sin embargo, el desarrollo de este tipo de aparato se detuvo. La guerra y la falta de materiales lo suficientemente ligeros y fuertes impidieron el desarrollo de un aparato mejor. En 1939, un ingeniero ruso que había huido a Occidente presentó un aparato realmente revolucionario. Se llamaba el VS-300. Contaba con alas rotatorias como el aparato de la Sierva, pero el motor estaba directamente conectado a ellas. Al final de su larga cola había una hélice que permitía controlar la rotación del aparato. A partir de ese momento, el helicóptero de Igor Sikorsky ha levantado suavemente a muchos miles de viajeros y después de transportarlos a gran distancia, puede depositarlos en un estrecho espacio de terreno con la misma suavidad con la que cae una hoja seca al suelo. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Buenos días, señor Ghanem. Gracias por lo que comentas. Mi pregunta es la siguiente. Recientemente me he hecho aficionado al bonsái. Usted sabe, el bonsái es esta técnica que permite, si usted poda cuidadosamente un árbol de manera repetida, le permite a usted crear una versión diminuta de ese árbol. Es un arte realmente bello, requiere de mucha atención, de mucha paciencia y requiere de conocimiento. Y es una de estas actividades que rápidamente rinde frutos, no solamente por la belleza de los resultados, sino por la tranquilidad que da el poder perderse en algo. Qué importante es que pueda usted todos los días perderse en algo interesante. La lectura, el practicar un pasatiempo, el tener una segunda actividad casi profesional, como le sucede a muchos astrónomos aficionados, que son casi profesionales, hacen trabajos bonitos que luego son publicados en revistas importantes o cuando menos son citados por astrónomos a la hora de hacer sus trabajos, y eso lo hacen en las noches y en el día son contadores, son abogados, son conductores de camiones, son muchas cosas diferentes. Bueno, regresando a esta carta. Me he hecho aficionado al bonsái y con el fin de conocer mejor las especies que tengo y sus características, he estado leyendo acerca de las diversas familias de plantas. Me encuentro en Wikipedia y literatura moderna de las clasificaciones que yo había aprendido en la secundaria. Allá a principios de los años 80, dice, pues no les digas así, yo también recuerdo esos años todavía y todavía tengo todos mis dientes. Bueno, aquellos que no he perdido por menso. Continúa la carta, dice, hay términos como coníferas, angiospermas, fanerógamas. Algunos de estos términos ya son arcaicos o bien coexiste con nombres más modernos como pinofitas, espermatofitas, etcétera. Esto me está causando algo de confusión. ¿Podría explicarnos a los que somos chochenteros cuál es la razón de la nueva clasificación o qué descubrimientos modernos en la última década han modificado a las familias de plantas tradicionales? Con todo gusto. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación en el mundo de la biología? Pues da la impresión que la primera función de la clasificación de la vida en el mundo de la biología es tener ocupados a los biólogos. ¿A quién demonios le importa si una planta es conífera o es cualquier otro nombre raro que usted se puede inventar, que hay un montón? ¿A quién le importa? Bueno, para comenzar, a todos nosotros, porque del mundo vegetal vienen un montón de cosas, el papel, un montón de medicamentos, pegamentos, pinturas, un montón de cosas importantes. Del bienestar del mundo vegetal depende nuestra existencia. Uno de los principales, el principal problema, según yo, que tenemos ahorita es la sobrepoblación. Y una de sus manifestaciones más obvias es la deforestación. Y va a continuar, pongan las leyes que pongan, hagan el trabajo de concientización, no sé si existe este verbo, sé que no existía hace tiempo. Se dice hacer conciencia. Pero bueno, ya ve que la Real Academia ahora acepta cosas como parquear, que sigue siendo un verbo que se me atora en el estómago. Pero bueno, el asunto es, si usted se pone a pensar con un poquitode cuidado en la importancia, estaba hablando de la sobrepoblación, si usted se pone a pensar con un poquito de cuidado, se dará cuenta que mientras haya más gente, va a ser necesario tumbar más bosques. Y esa es una de las principales causas de alarma para el mundo moderno. Entonces, queremos un mundo más sano, necesitamos entender a los vegetales y respetarlos. ¿Y la clasificación qué? Déjeme decirle algo más sobre la clasificación. En el pasado, la clasificación de los seres vivos se basaba en su aspecto nada más. Mientras más parecidos eran dos organismos vivos, más abajo quedaban en el sistema de clasificación, que incluye varios niveles con nombres a veces latinos, y a veces esos nombres los manejamos en nuestro idioma particular. Por ejemplo, hablamos de filum. Bueno, hablamos de reino. Antes había el reino animal, el vegetal y el mineral. Ahora hay cuando menos 6 reinos en el mundo vivo, y hay quien propone que haya como 20. Abajo del nivel de reino, animalia, por ejemplo, los animales normales, entre comillas, hay varios fila, filum en singular. El filum de los cordados, todos aquellos organismos que tengan alguna cosa rígida en la espalda, que vaya de la parte de adelante a la parte de atrás. ¿Dónde está la parte de adelante? Por donde entra la comida. ¿Dónde está la parte de atrás? Por donde sale. No me pida que le ponga nombre a las partes. Bueno, dentro de este gran filum hay varias clases. Está la de los vertebrados, que somos los seres vivos que tenemos una cosa dura que va de adelante para atrás de nuestro cuerpo y que está hecho de vértebras. Las vértebras son unos huesos, huecos por donde pasa las conexiones del sistema nervioso. Están los vertebrados. Dentro de los de la clase de los vertebrados hay varios órdenes, como el de los mamíferos. También entre los vertebrados están las aves, están los reptiles, los anfibios. Se parece más una lagartija a un pez que a un priapúlido. Si no sabe lo que es un priapúlido, ponga un wiki espacio priapúlido. Es un gusanito. Obviamente hay más parecido entre un pez y una lagartija que entre un pez y un priapúlido. ¿Por qué? Porque el pez y la lagartija ambos tienen huesos. Ambos tienen una columna vertebral. Ambos tienen costillas. Entonces la clasificación biológica pretende agrupar en las categorías inferiores a los organismos que se van pareciendo cada vez más y más. En las últimas décadas, en las últimas 10 décadas, aproximadamente en el último siglo, hemos empezado a entender que es muy importante que la clasificación zoológica refleje el proceso evolutivo. Si nosotros relacionamos a los anfibios con los mamíferos, es porque en el pasado distante hubo organismos que fueron ancestros comunes de los anfibios actuales y de los mamíferos actuales. Si revisamos el registro fósil, podemos ver los esqueletos y las huellas dejadas en el lodo por los primeros tetrápodos, por los primeros organismos que tenían una columna vertebral, que tenían huesos y que caminaban en cuatro patas o cosas parecidas a patas, hace más o menos 400 millones de años. Si atendemos a esta idea, que la clasificación zoológica debe reflejar la historia de la evolución, podemos empezar a entender por qué cambian los nombres de las clasificaciones biológicas. Usted hace estudios genéticos que antes no se podían hacer, no había la tecnología para hacerlo, revisa los genes que tienen distintos organismos y de pronto se encuentra con la sorpresa de que dos organismos que usted había clasificado como diferentes porque su aspecto es diferente, tienen genes muy parecidos. Encuentra que un cierto grupo muy peculiar de genes, que son muy recientes, que aparecieron evolutivamente hace pocos millones de años, se encuentran en esta plantita y en esta otra plantita. Entonces eso echa a perder su clasificación. Si usted quiere que la clasificación refleje la historia de la evolución, tiene que recomponerla. Eso está sucediendo con mucha frecuencia en el mundo de la biología, porque es apenas en las últimas 2 décadas, década y media, que hemos tenido en la mano los mecanismos para poder sacar la lista de la información genética de cualquier ser vivo con relativa facilidad. Entonces podemos comparar los genes de tal bicho con tal otro bicho para ver si de veras son tan parecidos a nivel molecular como lo son a nivel de su aspecto. Al regreso del corte voy a comentar algo más sobre esto y seguimos con más preguntas. explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Podemos entonces entender mejor el proceso evolutivo y no irnos con las fintas que a veces nos hace la naturaleza. Usted se habrá dado cuenta, y este es un ejemplo muy usado en el mundo de la biología, que las ballenas y delfines tienen cola, y los tiburones y los demás, y los peces en general, tienen cola también, y tienen aletitas adelante, las aletas pectorales, y tienen otro juego de aletitas atrás, a veces grandes, a veces chicas, las aletas caudales, las que están en la cauda o cola. Se llegó a pensar, cuando era joven la teoría de la evolución, que probablemente las ballenas estaban emparentadas con los peces. De hecho, mucha gente así consideraba a las ballenas como peces. En algunos idiomas, por ejemplo en alemán, a la ballena se le llama algo así como pez. Walfische. Fische, se parece a fish, que significa pez en inglés. El inglés y el alemán son idiomas que tienen una ancestría común. Por cierto, es interesante estudiar la evolución de los idiomas. De fish a fische en alemán. Walfische es ballena. Y es algo así como pez ballena o pez grande. Es ballena. Sabemos que la ballena no tiene nada que ver con los peces. Sabemos que la ballena es descendiente de un bicho que vivía en tierra hace algunos millones de años, el Ambulocetus. Y sabemos que desarrolló aletas no por estar emparentado directamente con los peces, sino porque vive en circunstancias similares. Los murciélagos y las aves tienen alas, pero no porque estén relacionados directamente unos con otros, porque los murciélagos desciendan de las aves, sino porque viven en ambientes similares. Cuando dos organismos se parecen mucho, pero no están emparentados evolutivamente, cuando menos no de manera cercana, se dice que hay convergencia. Usted tiene un caso de convergencia cuando dos organismos, con el paso de los años, se parecen más y más, porque están sometidos a circunstancias iguales del ambiente y sus cuerpos se desarrollan de una manera parecida. Siempre hay pequeñas diferencias, para el que sabe fijarse en las cosas. La cola de los peces es vertical, la cola de las ballenas es horizontal. Si usted ve la estructura de los huesos de un pez en la cola, verá que es muy diferente a la estructura de los huesos de la cola de una ballena. Se parecen de lejos, de cerca son muy diferentes. ¿Cómo saber cuándo dos organismos que se parecen están emparentados y cuándo no? Durante mucho tiempo la única herramienta que teníamos los biólogos consistía en observar cada detallito de dos organismos, observar la forma exacta de los huesos, exactamente en dónde se insertaban los músculos. Era un trabajo muy laborioso. Y además, cada parte de cada hueso y de cada músculo y de cada cosa del cuerpo tiene su nombre. Si usted quiere hacer una descripción detallada de un organismo, se pasa horas y horas redactando un documento lleno de palabrejas raras que se refieren a aspectos específicos, a formaciones específicas dentro de un hueso, por ejemplo. Esto está empezando a cambiar. Esa técnica sirve, pero no siempre puede detectar cuando dos organismos que se parecen por estar emparentados evolutivamente y cuando se trata de un caso de convergencia. Entonces lo que sucede ahora es que se comparan genomas, se compara la información genética. Esa es la que cuenta. A final de cuentas, de una generación a otra de ciertos organismos, lo que se pasa es la información genética y la maquinaria molecular para leerla. Si dos organismos están emparentados evolutivamente, sus genes se van a parecer mucho. Entonces, con esto completo la descripción, la respuesta a esta pregunta que, por cierto, se ha repetido de varias maneras diferentes. ¿Por qué continuamente los biólogos cambian la clasificación de los organismos. Me comentan que si consumir fruta es bueno. Sí, sí es bueno, pero dicen por allí que al consumir cierto tipo de frutas de manera regular es posible evitar el cáncer. Se dice de los espárragos también. Se dice no solamente de las frutas, sino de muchos vegetales. Esto no es cierto, ¿eh? Ojalá y fuera cierto, se lo diría con muchísimo gusto. No es cierto. Hola Enrique y María, aprovecho para desearles feliz 2012 y espero haber cumplido todos sus proyectos igualmente. David Hernández. Me gustaría que hablaras en tu programa sobre el concepto científico de la cultura de Richard Dawkins, sobre la teoría de los memes. No me queda muy claro aún. Mira, brevemente. Richard Dawkins, escribe D-A-W-K-I-N-S, Dawkins, es un biólogo que le encanta la controversia. Y a mí en lo personal me cae rete bien. Tenemos que hablar de algunas de las ideas de Dawkins. Él dice, entre otras cosas, que las ideas se van pasando de una persona a otra de una manera análoga a la forma en la que la información genética se pasa de una generación a otra. Estas ideas son los memes. Un gene es una lista de instrucciones que sirve para fabricar una proteína y que lee automáticamente la maquinaria molecular de cada célula de nuestro cuerpo. Nosotros nacemos de una célula que se forma con información genética que viene del padre y que viene de la madre. Esa información genética es copiada en las células que se producen al dividirse esa primera célula. La primera célula se divide en dos, luego en cuatro, luego en ocho, y todas esas células tienen la misma información genética idéntica a la de la célula original. Con el paso del tiempo y por procesos que apenas estamos empezando a entender, algunos genes se van apagando y otros se activan. Todas las células tienen los mismos genes, pero no todos los genes manifiestan su información en el momento apropiado. Si hay momentos en los que ciertos genes están apagados en algunas células y en otros están prendidos. Por eso las células se empiezan a diferenciar. Unas se vuelven células del sistema nervioso, otras células musculares, etc. Esos son los genes. Ahora, una idea tiene una suerte similar. Se va propagando por la población y muchas veces se queda mucho después de la muerte de la persona que la originó. Y esa idea, según se propaga de una persona a otra, va cambiando poco a poco. Pasa con las palabras, ya le platiqué la historia del usted, comenzó como vuestra merced y fue cambiando a lo largo de varios años. Es una historia bien, bien entendida, bien seguida por los expertos en filología, por ejemplo, los expertos en idiomas. Algo parecido pasa con todas las ideas. Muchas ideas que tenemos nosotros en nuestra cabeza son ideas que han venido de otras personas que entran por los libros, por la tele, por la radio, y esa mezcla de ideas se transforma de una manera peculiar en nosotros y luego la pasamos a otra persona al hablar. Esa es la idea del meme. Ya platicaremos más en otra ocasión. No tengo tiempo para la nota de la velocidad de la luz. Siempre prefiero terminar hablando con ustedes. Mañana nos vamos a dedicar a puras preguntas y respuestas. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.